Se va a realizar una jornada por la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Una jornada que va a ser en la Casona de Derechos Humanos. Sí. Y bueno, queremos saber sobre esta actividad, por eso estamos en comunicación con Celia Galeano. Ella es de Hijos de la Matanza. Uh-huh. Y bueno, queremos conversar con ella para, bueno, saber sobre esta actividad. ¿Qué tal, Celia? Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro de Viedma, la saludamos. ¿Qué tal, Toma? Buen día. Bueno, gracias por llamarme. Y bueno, vamos a estar presentes en este encuentro. Sí, la actividad va a ser el día jueves. Contanos, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, fuimos invitados por la Comisión de Expresos Políticos de Río Negro. Fuimos invitados por la compañera Julia García. Y vamos, diferentes organizaciones que vamos a hablar el tema de derechos humanos, en este caso nosotros, vamos con otros compañeros de Hijos La Matanza y de otras regionales, vamos a charlar sobre la situación de los juicios actual, cómo vienen desarrollándose, las dificultades que se tienen, y vamos a poner ahí la continuidad, ¿no? Cómo va a continuar la perspectiva que nosotros vemos de esta y nuestros objetivos de estos juicios. En el caso mío, soy testigo y querellante en el juicio de la Brigada de San Justo, que se va a comenzar en octubre. Este juicio, en esta primera etapa, bueno, voy a ser testigo, pero en la segunda etapa voy a ser querellante. Bueno, soy hija de Héctor Galeano, un trabajador telefónico que fue visto en la Brigada de San Justo y fue visto por última vez en la Brigada de Avellaneda, en el infierno de Avellaneda. Bueno, vamos a hablar sobre lo que estamos realizando en función a ser visible, que podamos acompañar los juicios, a poder hacer visible todo lo que más podemos y que los juicios puedan tener la cantidad de familiares, sobrevivientes y gente para que se realicen. Y bueno, estamos muy contentos que nos hayan invitado para continuar, ¿no?, estas políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, además de tu participación, también en este encuentro va a haber otros expositores, ¿no? Sí, va a haber otros expositores que tienen que ver con compañeros de Bahía Blanca, con Hijos, que también es por el juicio de Bahía Blanca, Alejandra Santucho, también va a haber compañeros de Expresos, de las comisiones de Expresos a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, se están sumando, por lo que sé, con los compañeros que organizan, se están sumando diferentes otras regionales de organizaciones y colectivos de derechos humanos. Así que creemos que va a ser importante el encuentro que se vaya a llevar adelante el jueves, que es por a las 11 de la mañana está previsto una conferencia de prensa, y después a las 6:30 de la tarde la exposición, y el viernes está prevista la visita a una escuela secundaria para la realización de un mural, y vamos a estar hablando con los secundarios. Uh-huh. Así que, bueno, nos parece muy importante que podamos contarles, ¿no?, en qué andamos, qué es lo que nos pasa, todo lo como vemos esta situación y cómo seguimos adelante. Uh-huh. Interesante, esta actividad se da pocos días antes de conocerse una sentencia importante del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el tercer juicio que se hace en esa ciudad, pero enmarcado en toda esta situación compleja en la que ha entrado la lucha por los derechos humanos en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Sí, compleja, no es menor, es difícil, pero hubo una contundente marcha masiva. Uh-huh. Contra el 2x1. Hubo, creo, tres hechos muy importantes a nivel nacional, que fueron masivos, que fue la lucha de los docentes, la lucha del movimiento de mujeres y la lucha por los derechos humanos. En lo que nos respecta a nosotros, que es el sector de derechos humanos que militamos, vemos como que fue una de las más contundentes y creemos que este ha sido el puntapié para saber que no dudábamos que el pueblo iba a acompañar, ¿no? Que todos estos años, todo lo realizado por abuelas, madres, hijos y ciudadanos, hombres, mujeres y jóvenes que pelearon por los derechos humanos, bueno, en ese contexto es que se dio esta movilización. Entonces creemos que eso está en el pueblo, ¿no? En la identidad del pueblo argentino, seguir peleando por los derechos humanos, por la memoria. Y bueno, fue muy buena eso, y creemos que es difícil, porque han intentado parar, encajonar los juicios, que no continúe esto adelante, han intentado sacar domiciliarias para los represores, para que estén en sus casas cómodos, pero bueno, nosotros seguimos diciendo cárcel común, que se continúe con la continuidad de los juicios. Y bueno, todo esto es lo que vamos a charlar, y seguramente va a ser un intercambio, un ida y vuelta con los compañeros, ¿no? Con la gente, con los ciudadanos de Río Negro y con las demás referentes que de otros organismos que queremos saber, ¿no? Hay toda una situación con los testigos, el cuidado de los testigos, estamos muy preocupados para que se cuiden a los testigos, porque hubo así como uno, no es que hubo así como así, sino que hubo muertes importantes de testigos que encabezaban juicios. Entonces, bueno, el cuidado de esos testigos es primordial para todos nosotros, que muchas causas dependen de esos testigos de llevar adelante, ¿no? Como el caso de Julio López, claro, o la compañera de Mendoza. Bien. Bueno, Celia, te agradecemos por la comunicación, y seguramente antes del jueves, o el jueves que es el día de la actividad, vamos a estar ahí conversando un ratito más con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos, y vamos a estar, nos vamos a ver ahí seguramente. Así es, claro que sí. En Río Negro.